Este es un proyecto que pone la mirada en la capacidad de transformación social que tiene la comunicación como parte integrante en la gestión del cambio. El blog Comunicándonos pretende contribuir a visibilizar las inquietudes de las personas desde un punto de vista social y cultural. Este es un espacio creado para comunicar, pero también para acompañar a las personas a la hora de fortalecer sus proyectos de vida a través de la comunicación, mediante talleres o consultorías que estimulen, fortalezcan y potencien habilidades, capacidades y competencias. Para que el contenido de este blog sea accesible a más personas, se intentarán reducir las barreras de comunicación, procurando poner voces a los textos y textos a las voces.